Escúcheme, usted ayer estuvo por el espacio de la memoria, ¿es así? Sí, exactamente. Cuéntenos un poquito Se sobre esa hizo. experiencia, por favor. Claro, básicamente era la conmemoración o si se quiere, el festejo en la defensa de los derechos humanos. Fue en los espacios para la memoria, como bien dijiste, ahí en la calle Belgrano, en lo que era el Palacio de Justicia en algún momento durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Amplia participación de muchos sectores, intervenciones artísticas, cantó el coro Viento del Sur, un candombe afro-uruguayo que se llama Lonjas de Guaymaré. Bueno, algunas interpretaciones musicales por parte de algunas personas, pero sobre todo lo que más rescato de anoche es las lecturas de distintos documentos que se hicieron. Incluso participaron chicos de las interfacultades, de la mano de Julieta Giammatteo, con la que hemos hablado varias veces en la radio. Y repito, lo que más rescato es la lectura de un documento donde se denunció básicamente lo que va de un año del gobierno de Javier Milei como presidente, la desfinanciación a la educación y a la salud pública, el ataque directo y casi diríamos certero, porque la verdad que está haciendo mucho daño al CONICET y a toda la ciencia en Argentina, el ataque a las mujeres, con el cierre de distintas líneas de financiamiento a este sector, y bueno, el cierre también del Ministerio de Mujeres y Diversidad, que fue una de las primeras acciones que tomó Milei cuando asumió, la persecución a cualquier persona que piense de manera diferente a lo que piensa el gobierno y su política. Bueno, también el gran porcentaje de población que está bajo la línea de indigencia, recordemos que hay más de 1 millón de niños que se acuestan sin cenar en Argentina, y eso es un número viejo porque ya tiene varios meses de esa denuncia que en su momento lo hizo la Universidad Católica Argentina ya por junio. Yo no quiero imaginar hoy en diciembre cuántos son los pibes que están durmiendo de esa manera. Los despidos masivos que han habido en el Estado y por consecuencia, y debido al eco que eso produce, también la situación que están viviendo el sector privado. Recordemos que en Mendoza, por ejemplo, hay 750 familias que trabajan en IMSA y que corren serio riesgo de quedarse sin laburo porque IMSA no sé, esa papa caliente no se quiere hacer cargo a nadie, ni el gobierno provincial, ni el gobierno nacional, ni tampoco, por ejemplo, las inversiones que se quieren hacer a nivel internacional de esta empresa norteamericana, que tampoco se quiere hacer cargo, repito, ni de los sueldos, ni de las indemnizaciones. Así que, bueno, todo eso se estuvo denunciando y con un amplio eco, digo, de la audiencia, que la verdad que fue muy concurrida el acto de ayer. Bien, bien, bien. Y además en ese lugar que es tan simbólico, ¿no? Que se pudo recuperar hace unos años y bueno, queda parte de nuestra historia reciente ahí. Y siempre invitamos a recorrer, Claro. por más que es un lugar que es muy difícil ingresar porque, bueno, es Andamos bien. un espacio muy cargado, es necesario que eso se conozca también, ¿no? Sí, vos sabés que hicieron con ayuda y de la municipalidad de, no, miento, del gobierno provincial, hicieron una muestra y una recopilación de fotos de los espacios para la memoria desde que se creó la CONADEP para acá. Recordemos que también el 10 de diciembre para Argentina es re importante porque es el acto, la conmemoración de la vuelta a la democracia desde la última dictadura. Claro. Y de la mano de Raúl Alfonsín, en su momento fue el primer presidente desde que volvimos a la democracia, que cuando creó la CONADEP, bueno, se contaron muchas anécdotas de ese momento, muchas fotos de cuando se empezaron a recorrer lo que era la ex B2 en ese momento del año, estamos hablando del año 83, y bueno, una fotografía que a cargo de y de Natalia Brite, hicieron como una especie de curaduría para poner las fotos. También la gente se quedó muy impactada ahí, y con los recorridos que hacían junto con lo que sería el inicio de ese registro, que invitamos a recorrer. El acto de ayer también tuvo mucha participación de la ex de integrantes de el Espacio para la Memoria en la ex Comisaría Séptima. Pero de paso vamos a hacer un recordatorio, Leandro. El gobierno provincial no se adhirió a la Ley Nacional de Financiamiento y Mantenimiento de los Espacios para la Memoria. Entonces, en Mendoza no tiene ningún financiamiento por parte del Estado provincial y menos nacional. Todo se hace con un voluntariado muy grande y con Claro. donaciones, para poder seguir manteniendo esa memoria activa. Bien, bien. Bueno, en buena hora que se pueda continuar, ¿eh? A pesar del desfinanciamiento que ha habido, ¿no? Claramente. Así que, bueno, como decimos, estamos a toda la población de Angelito, Zoom. le pregunto, ¿usted está caminando? Le hago una consulta. ¿Usted Ahora sí. está caminando? ¿Está en movimiento? Porque se entrecorta la comunicación por ahí. Estoy viajando en bondi, en colectivo, como Ah, ustedes. claro. Bueno, muy bien. Igual ha salido excelente, ¿eh? Bueno, ¿usted va Bueno, rumbo a la bueno. Plaza San Martín ahora? Exactamente. Bien, bien, Sí, bien. sí. Entonces nos vamos a encontrar ahí, en unos minutos nomás. Tal cual, así que si te parece, continuamos más tardecito con la comunicación. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Ángel. Le mandamos un abrazo. Abrazo.